ya están listas las canastas, los polos, los vales de consumo y las sorpresas. Sí, este 30 de abril, Radio Plus Paqué presenta los programas más regalones, celebrando nuestro tercer aniversario. Con la compañía perfecta, Tecnos lo punto es que te divierten todo el día. Para ganar, solo inscríbete en el WhatsApp 986-43-1790. Este 30 de abril, escucha nuestra programación de aniversario. Y como siempre, Plus Paqué 104.5, para que te vaciles. Estamos de vuelta. Continuamos con mucho más en Plus Paqué, para que te vaciles. Escúchanos también en la web www.radioplusparque.com o descarga el app de la radio en tu celular. Qué linda es la vida y qué lindo es el amor. Si es que puedes hablar, disfruta de la programación variada de Plus Paqué 104.5, pa' que te vaciles. Uy, están listas las canastas, los polos, los vales de consumo y las sorpresas. Este 30 de abril, Radio Plus Paqué presenta los programas más regalones, celebrando nuestro tercer aniversario. Con la compañía perfecta, Tecnos.es que te divierten todo el día. Para ganar, solo inscríbete en el WhatsApp 986-43-1790. Este 30 de abril, escucha nuestra programación de aniversario. Y como siempre, Plus Paqué 104.5, para que te vaciles. Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos, como siempre, en esa gran oportunidad, convirtiendo lo mejor del programa de Radio Plus Paqué 104.5, para que te vaciles. Llegamos al miércoles mitad de semana, 28 de abril. Así que arrancamos al toque el programa. Gracias al Restaurant Rusia, también a mis amigos de Gran Closet Sales. Se viene realizando los fines de semana en Comercial La Paña Quita. A mis amigos de Grifo Nordi, 9:40 a.m. Estamos habilitando ya en estos momentos el 986-946507 para que te puedas comunicar con nosotros. Empezamos con el Lobo. Te juro que nunca te olvidaré. Yo te juro vivirás siempre. Yeah. saludando también a los amigos que ya están conectándose al programa. Saludamos a los amigos de los diferentes caseríos. Mira, los amigos, por cierto, que ya están en su centro de trabajo, como siempre. Nosotros presentando lo mejor de la música variada hasta las 12 del mediodía, donde la diversión es totalmente asegurada en este tercer aniversario de tu radio Plus Paquet. 3 años vacilándote. Ya lo sabes. Mañana con 45 minutos, 9:45. Habilitamos entonces el 986-946507 para que te puedas comunicar con nosotros y también escribirnos a través del Messenger. Estamos transmitiendo en vivo ya, pero solamente la pantalla de Plus Paquet nada más, ¿ya? A ver, atención, ahí está. Llegó lo que tú estabas esperando, amigo deportista. Hace tiempito decían, ¿dónde van a vender? ¿Cuándo traerán las zapatillas de marca? Atención, ya llegó. Por cierto, ya llegó a Codo de Pozuzo y la marca Salida. Las zapatillas deportivas para que puedas jugar, obviamente, en el sintético. Zapatillas chéveres, espectaculares. Tu medida llegó a tienda de J&M. Ajá, en el Girón Fundadores, acosadito de Piero Salón Barber Spa. Ahí está, sí, ¿no? De Piero Barber Salón y Spa. Muy bien, acosadito, ahí está. Los amigos de J&M, que trajo ya pues la zapatilla, me dice por ahí Manolito, oye, espectaculares, sinceramente. Ahí están los el color rojito, el negrito con blanquito, full negrito, ¿qué más hay? Blanquito, todo chévere, ¿eh? Las medias de las tallas, 40, 41, ¿qué más hay por ahí? Muy bien, son las 9:46, aquí está Tito.